Voy a leer de la carta a los Hebreos 9:13, la sangre de los machos cabríos y las cenizas de la novilla, de una novilla rociadas sobre los ritualmente impuros, los santifican, de modo que quedan limpios por fuera. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purifica nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Note, amén, note, la sangre de los sacrificios antiguos testamentarios limpiaban por fuera. La sangre de Cristo limpia adentro y afuera. Borra los pecados. Padre que estás en el cielo, estamos, Señor, orando por que tu palabra encuentre el acomodo deseable. Estamos orando por la multiplicación de los panes y de los peces que tú repartes para que sacien nuestra hambre. Estamos orando por los dadores alegres, por los colaboradores y por todos los que están a tu servicio. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén y amén. Antes del mensaje, hermano Baeza, Alberto, me recomendó que les recuerde que el retiro va a ser acá, no en Montelim. Hay algunos que están llegando ya a hacer champitas allá, es aquí. Y hay algunos que no saben tal vez que va a ser acá, por razones de seguridad, no hay otra razón. Y aquí vamos a estar todos gozándonos de la palabra del Señor. Ojalá que haya apertura total, porque viene mucha gente. Vienen de Dominicana, de Centroamérica, especialmente de El Salvador. Bastante gente. Así que esperamos que se pruebe la amplia amistad cristiana en la hospitalidad. Bueno, decía que entonces, hermano, note usted que los pactos que Dios hace, los moja, los rocía con sangre. No importa que sea el pacto antiguo o el pacto nuevo. En el pacto antiguo, como eran sombras y no era la realidad misma, se rociaba la sangre de los machos cabríos, o sea, de los sacrificios, muertos, oiga bien eso, sangre de sacrificio muerto, que nada más era una sombra, una figura, y limpiaba por fuera, cubría, quiere decir. Ahora, ¿cómo será la sangre de Cristo que limpia la conciencia y sigue rociando, sigue brotando? Quiero que note eso, sigue brotando. Debe ser entonces un sacrificio perenne en cuanto a efecto, pero hecho una sola vez. Y al estar rociando, al estar marcando una señal corporal, cubre del acechador, del destructor. Debemos de hacer un análisis así somero de lo que realmente es la Pascua. La Pascua es pasar por alto algo que ha sido cubierto. Es decir, aquí hay destrucción, aquí no, aquí sí. Donde está cubierto por la sangre de Cristo, no hay destrucción, aunque hay destructor. Quiero que vea la figura bien. Alrededor del hogar hebreo en Egipto, había destructor. el mismo que mataba a los primogénitos de Egipto. Temible, un ángel destructor, fíjense. Pero la diferencia estaba en que había una señal en las puertas de los hebreos por la fe, porque nunca había sucedido tal cosa. Es cierto, la sangre del cordero pascual o la sangre de los corderos no solamente salvaba al primogénito, lo salvaba porque no moría, pero además de eso detenía al que destruía. O sea que el ángel destructor nada más atisbaba la casa, ha de haber sido un personaje horroroso, espiritual o espíritu, pero bien concreto porque mataba, y atisbaba las casas. Y como es una figura completa de la redención, no preguntaba si eran educados los que estaban adentro, si eran analfabetos, si eran ricos, si eran pobres, si eran gordos o flacos, si estaban bien vestidos o mal vestidos. No. Solo veía si había señal de sangre. Y el destructor, yo me lo quiero imaginar viendo la casa, y al ver la sangre se horrorizaba y salía para otro lado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo lo vence. Un aplauso. Fuerte. Hace mucho tiempo yo me encontré con una persona muy extraña. Muy, muy extraña. Creo que no tenía mucho tiempo de haber aceptado al Señor, pero había recibido muchos beneficios. Y pasaba las noches, me contaba su esposa de él, azotando toda la noche, azotando con sangre de corderos la casa. Y una vez me contó él mismo y me dijo: fíjate que no sé por qué, pero yo estoy rociando la sangre de Cristo. Yo me quedé asustado porque le dije: pues si la sangre de Cristo ya está presentada al Padre arriba, es cierto, sigue brotando, pero por la fe, porque nadie sube allá y moja el hisopo y baja y está rociando. Claro, allá en el tiempo antiguo sí se rociaba porque ahí estaba la sangre del cordero y se rociaba. Y esa sangre detenía al destructor y salvaba la vida del primogénito. Y la familia alegre salió en el éxodo después de eso. Quiere decir que había alguien que estaba salvado dos veces y los demás salvados una vez. El primogénito estaba salvado dos veces, salvado de Egipto porque iba a salir, y salvado del destructor. Quiere decir que cuando la sangre está haciendo borbotando, está haciendo borbotones allá arriba, está operando aquí abajo. Para el que cree. Pero no está operando salvación, porque la salvación es según el sacrificio que ya se hizo una vez. Entonces, ¿para qué sigue borbotando? Porque ahora tiene que detener al destructor. Ahora detiene el destructor. ¿Viste qué interesante? Ahora, usted lee en el Apocalipsis que los que van a estar peleando allá en aquellas horrorosas horas, dice que van a vencer al monstruo por la sangre del cordero. Y no la van a tener ahí en la mano, sino por la fe. Ahora lo importante es que nosotros no sabemos exactamente todo el valor de la sangre de Cristo. Imagínense que la sangre de Abel, decíamos en la mañana, la sangre de Abel muerto, dice, La sangre del Abel muerto habla. Claro que no vamos a creer que la sangre está hablando con boca, ¿verdad? Si ya la sangre de Abel debe estar desintegrado todo, solo los huesos, pero en los huesos reside la fabricación de sangre. Y el hecho de estar ahí en los huesos o el polvo de los huesos, ahí está el testimonio de que hubo una sangre que a través de aquel espíritu ya hecho perfecto o perfeccionándose, está clamando para que Dios haga algo en la tierra. Pero hay una sangre más importante que la de Abel. La sangre de Cristo está clamando. Ahora yo me imagino, como la sangre de Cristo está en el propiciatorio, me imagino que cuando los querubines o el Dios de los cielos pasa por ahí y ve la sangre, se acuerda que hay que vengar. Usted sabe que la sangre de Abel fue vengada. Fue vengada en Caín y vengada 7 veces en Lamec. Y 70 veces 7 en el que se atraviese, hermano. Por eso es importante entender que la sangre de Cristo ahora está rociando. Eso quiere decir que está todavía cobrando efecto para aquel que cree. Y no está solo en mencionar la sangre de Cristo, no, no, no. En tener fincada nuestra esperanza en que esa sangre va a ser cobrada. Por eso los degollados de la tribulación le dicen al Señor: Señor, ¿y cuándo vas a vengar nuestra sangre? Mira, siguen matando más y siguen matando más. Y el Señor tiene que decir: yo tengo tiempos para todo. Ustedes reposen, yo voy a reclamar a su debido tiempo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver más de lo que es la sangre en este caso, hermano. Cuando el nuevo pacto, y esto es muy, muy importante, quiero que ponga toda la atención, el nuevo pacto fue suscrito. El eterno, el final. Se habla, en primer lugar, se habla de que ese pacto ya no tendrá otro más. Y ese pacto implica que la sangre de Jesucristo nos ha perfeccionado. De la misma manera que el sumo sacerdote se perfeccionó en el sufrimiento para ser un perfecto salvador de todos los que le esperamos. Aleluya, gloria sea su nombre. Pero hay un detalle que es lo que le decía, que te pongamos mucha atención al verso 16 del capítulo 9, desde el 15, por eso Cristo, que es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora es necesario que él ahora ha muerto en rescate para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Cuando se trata de un testamento, hay que hacer constar la muerte de la persona que testó para que tenga cumplimiento, para que tenga efecto, pues solo tendrá validez cuando el testador ya no viva. Quiere decir que en el momento que, por eso el Señor tuvo que morir completamente, hermano. Él sí que no tuvo que hacer como que moría, tuvo que ser declarado muerto. Usted sabe que cuando ejecutan a una persona, hay alguien técnico que tiene que certificar que aquella persona ya está sin vida, muerto. Hasta que están cerciorados de que está muerto, se cumplió la ley. Ahí me contaban de un sentado en la silla eléctrica que aguantó toda la primera descarga y aguantó la segunda. Mejor lo sacaron de ahí, hermano. Pero la ley obliga que para que se cumpla esa ley, tiene que cortar la vida del delincuente. Ahora nuestro Señor cargó el pecado de todos nosotros en cuenta a los delincuentes. Y entonces va a sufrir el castigo de la ley. Qué curioso, al único que cumplió la ley, lo mató la ley. Fíjese. Y el que trajo la ley, el que escribió la ley de parte de Dios, también lo mató la ley. Solo que a Moisés lo mató la ley porque la transgredió. Pero luego viene Cristo y no la transgrede y lo mata la ley. Entonces, fue porque Cristo se puso como que nosotros nos tocaba ahora que la ley nos matara. ¿Me entiende? Y que Cristo hubiera bajado y nos hubiera hecho a un lado y se puso Él. Y a Él le cayó la muerte. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y cuando Cristo fue declarado muerto en la cruz, cuando ya no le quebraron las piernas, en ese momento se cumplió la ley en Él. Ya quedó libre. Porque después de la muerte ya no se puede volver a ejecutar. Eso quiere decir, hermano, que toda la culpabilidad que nosotros le dimos, porque Él nos la quitó así para llevarla a Él, ha sido cancelada, ya no debemos. No debemos. Pero ¿para qué brota, sigue borbotando la sangre? Ya no del cuerpo. Porque el cuerpo de Cristo está ahora glorioso, a la diestra del Padre, pero allá en el propiciatorio está borbotando la sangre. Fuente inagotable. Aleluya. Con la diferencia que ahora que estaba borbotando, así como borbotó de su costado, está rociando, no está volviendo a padecer el Señor, sino que está brotando para los que van a convertirse y para que esa sangre rociada por la fe proteja al que ya es de Él. Y por eso Él manda vigilantes, santos, espíritus perfectos, querubines, de todo manda, hermano, por los aires. Y a los niños le tiene su angelito a la par. Y a nosotros nos tiene un ángel que se parece a nosotros. Aleluya. Agitados están en el cielo los ángeles, haciendo guardias y turnos. Allá llegan los ángeles y dicen, ay, yo pasé toda la noche cuidando la casa de fulano. Y allá el otro dice, ay, voy a pasar peleando todo el día con esos destructores que quieren meterse. Así vive la cosa hoy. De tal manera que es un milagro que nosotros estemos vivos porque el diablo nos tiene sentenciados. Pero Cristo nos cuida desde arriba. Aunque no lo veamos y aunque no lo creyéramos, Señor, hazme un milagro. Si le hace todos los días, hermano. Dijo un predicador, el Señor siempre hace milagros. Lo que pasa que a veces por modestia no los firma. Y te encuentras tú de repente que vas y te salvó algo y dice, ay, me ha de haber salvado mi ángel. El Señor no firmó, Él mismo te salvó. Y ángeles manda que tu pie. ¿Sabe usted que la especialización de los ángeles que vienen acá a servir a los que han de ser salvos no es para guardar el espíritu, no es para guardar el alma, aunque le notifican al alma y aunque trabajan con el espíritu, pero es evitar que el cuerpo del ungido tropiece con piedra. La primera tarea de ellos es guardar los cuerpos. Y ni siquiera desde que nosotros creímos, sino desde que ya estábamos en la lista. Por eso a muchos hermanitos que me han contado, uno me contó que lo salvó el Señor o el ángel del Señor de 4 balazos en la cantina. Cuando estaba en el mundo, no ahora, ahora no lo salvan. Y dice que le dispararon bien borracho, le pegó a no sé quién y a no sé cuántos. Y alguien por ahí se acercó y le disparó 4 balazos. Ni uno le pegó. Y después se convirtió. Ahora él sabía que lo guardó el ángel. Cuando era enemigo, hermano de Dios, ¿qué hará el Señor con los que son sus amigos? ¡Un aplauso! ¡Más grande! Si cuando éramos enemigos, dice, nos salvó. Ahora que hemos sido perdonados por su gracia, solo por lentos no pedimos más. Una vez orando, el Espíritu de Dios habló a mi corazón. Me decía, ¿y qué estás pidiendo? Si ya ves que yo le doy hasta los inconversos. ¿De veras? El sol no dice, voy a alumbrar solo a los cristianos y le voy a poner la cara oscura de la luna a los inconversos. No, no, no. El mismo sol para unos, la misma lluvia. ¿Qué más tienes tú? Me dijo el Espíritu de Dios a mi conciencia. ¿Qué más tienes tú que estás ahora pidiendo? Pues sencillamente, que los otros que son huérfanos les llegue el sol. Nosotros podemos hablar con el Padre, porque no somos huérfanos. Entonces la diferencia está en que la benevolencia de Dios llega a todos, pero los oídos de Dios están solo para sus hijos. Porque le tiene que decir uno antes, Padre nuestro, Padre mío. Y uno que no es hijo le podrá decir, Padre, pero le dirá, no te conozco. Y muchos que pretenden ser hijos, no los vamos a juzgar si son o no son, le van a decir en aquel día, Señor, si hablábamos en lengua, si profetizamos, si hacíamos milagros, si en mi casa se hacían, si tenía discipulado en mi casa. Y les va a decir el Señor, pero yo nunca estuve de acuerdo con lo que hacían, aunque decían bien. Nunca los he conocido. Eso quiere decir, hermano amado, que a veces nosotros no nos cubrimos con el rociamiento de la sangre. Y la sangre está brotando, es una fuente inagotable. Usted sabe que en la tierra hubo un momento que la sangre de Cristo salió toda y salió agua. 5 o 6 litros de sangre salieron. No quedó nada. Pero la sangre que está allá, que Él llevó, ahí está. No se termina, no se acaba. Inagotable, ¿verdad? ¿Qué clase de sangre cree usted que era? ¿Usted se imagina la sangre de Cristo insuficiente? ¿Y usted se la imagina manchada alguna vez? ¿No? ¿Sangre única? ¿Sangre que no hay otra? ¿Sangre inocente? Sangre borbotada por usted y por mí. Un aplauso de homenaje al Señor. Cuando el Señor hizo a Eva como ejemplo de cuando hizo, está haciendo la iglesia, novia, no utilizó sangre, ni trasladó carne a Eva, solo hueso. Lo que quiere enseñar es que la iglesia de Jesucristo no tiene, para ser el esposa, no tiene carne de la tierra. Así, así como lo oye. No, yo se lo voy a decir por qué. Porque la carne de Eva no era la de Adán. La carne de Eva fue hecha debido a que el hueso que sacó Dios de ahí fue envuelto en nueva carne. Y cuando estaban buscando compañera para Adán, vieron, por supuesto, que los animales que había en ese tiempo no eran los que vemos ahora. Ahora he visto yo unos animalitos más flacos que un zancudo. Aquellos no son unos animales bellos. Y hasta se comunicaban con el hombre. Y cuando estaba Dios buscando compañera para Adán, veía la carne de este y de este y de este y, y decía Adán: no. Pero cuando le sacó el hueso de su cuerpo y le puso carne, dijo: esta sí ahora es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Mire, le voy a desatar el nudo. Que la iglesia esposa, si no se madura, si no se deja preparar, si no se deja hacer a la semejanza del amado, no se unirá. Porque el amado tiene que decir: esta sí es carne de mi carne. Y esta carne que tengo yo y que tiene usted no es carne de la carne de Cristo. A lo menos como está hoy. Y como vamos a unirnos a Él siendo semejantes, yo me imagino que Él tendrá que tentar así: ahora sí eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Porque en las mejores versiones de la Escritura dice: carne de mi carne y hueso de mis huesos. Fíjese que dice aquí en esta Biblia Internacional, dice: por cuanto los hombres participaron de carne y huesos. En nuestras Biblias dice de carne y sangre, ¿verdad? Aquí dice: por cuanto participaron de carne y huesos. Esto es una modificación muy importante. Lo voy a leer, le voy a dar la cita, pero en esta versión. Dice: como había que llevar muchos hijos a la gloria, capítulo 2, verso 14, y como los hijos son de carne y hueso, Él también se hizo hombre para tener lo mismo y para destruir mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. ¿Notó la modificación? Carne y huesos, no dice carne y sangre. Porque carne y sangre, a la manera de hoy, tiene que ser quitada. Porque esa carne y esa sangre no heredan el reino, no entran al reino. Entonces tiene que haber algo que sea la juntura de las dos cosas. Y ese algo es que como ya no hay sangre vieja, entonces tienen los huesos que brotar sangre nueva para nueva carne. Y la envoltura tiene que ser semejante al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios tenía luz en su cuerpo. en sus venas. Adán también antes. Pero cuando pecó, le tuvieron que poner algo que le cubriera su desnudez. Porque cuando pecó se apagó la luz y corrió sangre. Por eso el hombre tiene que botarla. Y por eso Cristo tuvo que botar su sangre, aunque no tenía mancha. Pero había una carga de pecado en su cuerpo, que era el pecado de nosotros. Entonces la sangre derramada limpió y borró. Nosotros la vamos a tener que botar. Y no se puede entrar al cielo con carne y sangre. Pero vamos a ser transformados para poder ascender a las regiones celestes. Así que olvides, hermano, que vamos a entrar así con esta carne achacosa, con cuerpo de pecado. No van a creer que vamos a entrar con riuma. No crea, mire, hermano, perdone, pero hasta las cosas más chicas, no crea que vamos a entrar con callos. Como nos van a transformar de carne, va a volar por allá todo lo que no sirve. A ver, ¿cuántos creen eso? Dice que hasta el tubo digestivo, el estómago, se va. Con todo y sus úlceras. Se va. Va a suprimir el vientre. Si me estaban contando por ahí que unos extraterrestres, como dicen que hay, ¿verdad? Yo también no dejo de creer. Que encontraron uno de ellos y le hicieron autopsia. Y fíjese que él tenía un tubito digestivo así chiquito, de aquí para acá. Y le daban a comer, eso en una conferencia de prensa por allá en el norte. Le daban de comer. Y aquí le hacía ruido así, y ya estaba hecho todo. Arreglado. Otro sorbo. No tenía un tubo digestivo como el nuestro, ¿no? Así es lo que dice ahí las noticias. Pero deje las noticias. El papel aguanta con todo. Pero ¿qué dice la palabra inspirada? Que va a ser quitado el vientre, dice. Y que ya no va a haber sol, ni luna, ni mares. Entonces no va a haber cambios biológicos pulmonares como los que hay ahora. Entonces ni pulmones vamos a tener que estar cargando, que al fin y al cabo ni pesan, ¿verdad? ¿A cuánto le pesan los pulmones? El Señor va a hacer una obra como la que había hecho, hermano, pero todavía mejor, porque la que había hecho es a la medida del Adán terreno, con luz, buscando eternidad, desarrollándose y todo. Pero el postrer Adán, que es el modelo de nosotros, es más todavía. Por eso el nuevo pacto tiene que tener mejores promesas. Porque aquel pacto adaptaba el cuerpo terreno a lo terreno. Y el nuevo pacto adapta el nuevo cuerpo a nueva tierra, a nuevos cielos, a nuevo todo. De tal manera que ahora, como tenemos cuerpos, estamos prisioneros en el cuerpo. ¿Usted se puede imaginar inmortales? ¿Usted es inmortal? ¿Cuántos son inmortales? Ah, son muy pocos, los demás se van a morir. Todos somos ya inmortales en Cristo. Pero dentro de cuerpos mortales, entonces estamos prisioneros. Por eso dice que Él vino a libertar a los cautivos. No es de las cárceles, no es de las cárceles. Ellos tienen que pagar sus delitos. A los cautivos de la muerte, con cuerpo mortal, pero con alma y espíritu, que ya están en la inmortalidad que Cristo les ha dado. De tal manera que para que ese prisionero salga, no va a salir desnudo, flotando como que es una cercha así. No, como que es un barrilete transparente. No, va a salir de ahí de esa prisión de mortalidad y va a tomar el cuerpo de inmortalidad y va a transportarse a la velocidad del pensamiento y va a ser hermoso y va a ser tangible y va a ser, bueno, más real que hoy. Si ahora es el sueño y la realidad es mañana. ¿Cómo será la cosa, hermano? ¿Cómo será, hermano, que ahora le ponemos tacuche a la prisión? Y le ponemos una su buena corbata a la prisión. Y la medio arreglamos como que la cárcel fuera tan bonita. Menos mal que cuando salgamos de la prisión, vamos a salir con cuerpo que no hay que hacerle retoques. ¿Cuánto le da un hermoso presente al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Te están tallando, si eres de la novia, te están tallando a imagen de Cristo. Miran a Cristo y te miran a ti y te tallan, y te miran y te tallan, te miran y te tallan. Porque no es lo mismo la gloria de los terrenos que de los celestes. Para los terrenos miran a Adán, pero la dan sin caída. Miran a Adán y le dan el retoque. Miran a Adán y le dan el retoque. Porque van a vivir aquí. Yo no sé si usted quiere escoger, si se pudiera, pero fíjese que ellos van a tener familia. Pero a nosotros nos están tallando para ser una familia, pero no tener familia. O familias, sino una sola familia. Por eso no nos vamos a reproducir, vamos a ser un número fijo. Y como el número fijo ni aumenta ni disminuye, es que ya tiene la lista hecha. ¿Quieres ser de los de la lista hecha o de los que van a ser? Y pueda que aquí se llame Procopio, pero allá le van a poner otro nombre. A mí me decía aún mi paciente que tenía, que no se me va a olvidar nunca, que se llamaba Don José, le decía, ¿qué tal, Don José? No, me decía, yo no me llamo José, me llamo José Caralampio. ¿Le gustaba el nombre quizá? Pero, hermano, todos se van a cambiar nombre, pues cambiémonos nosotros. Fíjense que allá Cristo va a tener otro nombre. ¿Qué será? No sabemos. Sorpresa, hermano. Un nuevo nombre, dice. Y tú vas a llegar con tu piedrecita. ¿Y tú cómo te llamas? Caleidoscopio. No, tú te llamas, vamos a ver. ¡Ah! ¡Tu nombre nuevo! ¿Quién sabe su nombre nuevo? Ninguno. ¿Por qué no lo dejan que abra la mano con la piedrecita? Empezando que no se la han dado. Un hermano me resultó una vez: hermano, ya vi yo mi nombre. Fíjese que amanecí y había soñado que me dieron una piedrecita y ahí estaba mi nombre ya. Y abrí la mano, no había nada. Me dijo, pues si era sueño, hermano. ¿Cómo te irás a llamar? Mira, como te llames no importa, pero vas a ser admirable. Gloria a Dios. Seremos. Hay una Biblia que acabo de leer que dice que nos hicieron un poquito menos que a los dioses, con minúscula. En nuestras Biblias dice un poco menor que los menores que los ángeles. Dice menores que a los dioses. ¿Cómo iremos a hacer, hermano? Y en otra Biblia dice nos hizo un poquitito menor que Dios. ¡Ja! Si los ángeles, cuando los ángeles dicen que son hermosos, yo nunca he visto ninguno. Bueno, yo creo que sí, pero a lo mejor no. ¿Sabe qué le quise decir con eso? Que uno ha visto que en sueños y que esto, y cuando me llevaron por allá transportado, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, ahí sí que lo digo. Pero vi allá personajes, pero fíjese que yo no vi a ninguno con alas. Todos eran terrenos, solo que de vestido blanco, hermoso. Y no estaban tan hermosos que digamos. Porque todavía quizás no les habían dado todo el volumen. Pero una cosa sí le digo, nosotros vamos a ser tan semejantes al Hijo de Dios, como en la tierra Cristo Jesús era semejante a sus discípulos. ¿No ve que para decir quién era, Judas tuvo que entrar a besarlo? Se parecían. Pues así va a ser arriba, él uno entre hermanos, dice. Yo voy terminando ya, pero dice esto, oiga esto, por favor. Los ángeles cuando nos vean, y que van a estar, porque ellos están alabando y cantando, gloria, santo, santo, y cuando vean a uno de nosotros, nos van a manifestar gloriosos, dice, como Él es. Y los ángeles no podrán cantar la canción que cantamos nosotros. Cuando venga la oleada nuestra aquí cantando la canción de redención, los ángeles, ellos no han sido redimidos como nosotros. Y nosotros cantando, redimidos de todos los que vivían en la tierra, alabado tu nombre y santo, y para allá y para acá. Le vamos a dar un aplauso bueno y grande. Nos vamos a ver allá, hermano. ¿Verdad que nos vamos a ver allá? Y nos vamos a poder abrazar. Y va a llegar cada uno. ¿Y de dónde tú vienes? No va a decir usted de Guatemala, de Chiquimula, de... No, o del Jute. No, diga usted nada más. Yo soy uno más de los hermanos redimidos. Aquí viene. ¡Aleluya! ¿De dónde vienes tú, Daniel? Joel, ¿de dónde vienes? De Salamanca. No vas así, Salamanca. De México. Otro más redimido, ya no va a estar, ninguno va a tener el hablado regional. El hablado de Oriente. Ni el hablado de Quetzaltenango. ¿Cómo es el de Chiquimula? Y el de Zacap. Todos vamos a ser semejantes a Él. ¿Por qué? Porque Él tomó de lo nuestro para hacernos semejantes a Él. Se hizo semejante primero a nosotros para morir. Pero nos va a hacer semejantes a Él para que no muramos. ¡Gloria a Dios! ¡Sangre suficiente! ¡Sangre bendita! ¡Sangre rociada! ¡La sangre del Cordero de Dios! Déjeme que lea y termino. Déjeme que lea de la sangre. Déjale, déjeme, hermano, nada más voy a leer. Si la sangre de los toros y los machos cabríos limpiaba por fuera, ¿qué será la sangre de Jesucristo que purifica hasta nuestras conciencias, que limpia lo de adentro? ¿Usted cree que limpiando lo de adentro se va a quedar usted igual por fuera? Por eso no hay que andar.